ya están listos a la siega ahora y apacienta y pastorea el rebaño del Señor. Si tú cuidas y alimentas el rebaño que será, y el Señor que es justo juez, la corona te dará y con él te llevará. Venga tu reino, Señor Jesús, queremos hoy manifestarte. Venga tu reino, Señor Jesús, con poder y gloria. Nuestro Dios tuvo un sueño, vio al hombre lleno de él, con su vida eterna y gloria, y el descanso así halló. Si tu vida hoy consagras, este sueño real será. Su reinado y sacerdocio a la tierra llegará, y él lo cumplirá. Venga tu reino, Señor Jesús, queremos hoy manifestarte. Venga tu reino, Señor Jesús, con poder y gloria. Gloria.